Suena Trutruca en el alto, mi barrio viajo. Me tomo unos mates, bajo al pueblo, la changa, sé que me espera luego. ¿Aprenderé a soldar como mi chavo alguna vez? Caca de paloma, le dicen los viejos. Le meto Nehuén, sé que algún día aprenderé. Suenan unas buenas rolas en la radio. Soy el sonido del viento. Viajo en la onda sonora que llega a las rucas. Me mezclo con el humo de la salamandra y las doradas cebollas este mediodía. Miro el huincul que me llama en el vuelo de un manque. Me reciben los abrazos, el calor de nuestra gente. Rumé mañum ni en cutral que calienta mis huesos. Rumé mañum ni en la huen para mi espíritu joven. Pasos no son los de esta mañana. Miro mis manos que se transforman en garras. El cielo llora. ¿Por qué están tristes las aguadas? ¿Por qué los chorrillos sueltan sus lágrimas? Me transformo en Nehuén, por más que nos corran las balas. La sangre derramada jamás será olvidada. Rafita Nahuel, me llegó tu mirada. En Guilipún con estrellas, en pájaros que cantaban, en el relmú del Afquén, en la Huincul y su rehue. Buhue, Chafe y Em reclaman tu venganza, con piedras, con lanzas, con tralcas. Redoble de cultrunes son nuestra esperanza, de nuestro pueblo unido, de pichis descalzos, sonriendo en tu mirada. Purrún. Purrún, pisando fuerte, con machi con conas, peñis y lamuenes, ayecana fafán. ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! Bye! Factor Folil. Número 34. Mari Mari Compuché. Qué calor. Mari Mari Compuché, acá estamos. Pincheta Iván Pinguén. Hinche Mate Pinguén. Súbale, dele gas. Entremos en ritmo. Bueno, espero estén roqueándola en sus rucas. Y escuchamos un gran relato, un Kume Sungun ahí importante. Rumé Mañum. Un poco ahí improvisado, no sé, ahí sale. Había que controlar unos tiempos, pero bueno, algo salió. Sí, muy bueno ese tema también, ¿no? Muy hermoso, de un hallazgo. Hue Che Que Che. Ah, mirá. Mira, dentro de todo ese rap que hacen del Gulu, sí. Del Gulu Mapu. Sí, un descubrimiento ahí, pasando los tracks, sí. Avanzando, adelantándome. Llevé unos discos. Ajá. Y ahí cosas, sí, qué lindo que es escuchar nueva música. Ajá. Así que bueno, estamos muy agradecidos y sobre todo lo más lindo es que nos sintonicen, que nos están sintonizando seguramente acá en la comarca, en los barrios, en otras latitudes. Sí, un están poco más allá también, más allá, más acá, por todas partes del globo. Hermoso, que nos sintonicen y que nos hagan el aguante. Pero también tenemos a alguien que nos hace el aguante, que hoy, bueno, se tomó un descanso. ¿Usted sabía? Sí. Sí. Había traído a su... Ponga ese... A ver. Ah, porque se vino... Porque se vino de la montaña, de los pasos ancestrales. Ella es la dueña de los controles, los eclipses y las mareas de Factor Folil. Hoy está presente después de sus mini vacaciones. Buenas noches, Oper Alada. Hola. ¿Cómo anda? Y acá... acá hoy tenemos un invitado. Sí. Que vino a aprender de operación y así, porque quiero probar un programa, ¿no? Hable más cerquita del micrófono. A ver, preséntelo. ¿Me presento? Sí. Mucho gusto, la verdad. Usted, profe, ya lo conozco, de la Escuela 188. Y ¿profe? Sí, fue mi profe de Ciencias Naturales. Ah, mire. No se ponga colorado. Al frente manteca. Bueno, me presento cordialmente. Me llamo Mateo Andrés Yáñez y... Y la verdad, pues, creo que sería la tercera o cuarta vez que estoy haciendo un programa de radio. Porque Vamos. Las primeras veces fue en la secundaria 188 con Radio Maple. ¡Esa! Y estoy acá para aprender, bueno, cómo dirigir el sonido, las voces, cómo es el panorama, todo, la verdad. Estoy interesado en aprender, sí. ¡Qué grande, Mateo! Bienvenido ahí a los controles. Muchas gracias. Hay muchos botones ahí, hay muchas pantallas. También nuestra Oper, usted va a estar también operando más adelante, uh-huh. ¿No? Sí, me gustaría aprender sí, a cómo se opera. Bien, aprenda todo eso porque hay muchos controles, acá usted tiene que mantener la calefacción también. Por acá nos pasan el cafecito, ¿sí? Sí, muy bien. Y bueno, y las cámaras, usted, bueno, ahí ya lo van a explicar, ¿sí? Sí, yo escucho. Cuénteme un poquito de Radio Maple, Maplex, ¿qué es eso? Porque usted fue su última clase hoy, ¿verdad? ¿Dijo algo así hoy? Cuéntenos, porque la gente quiere saber. Radio Maple, la radio de la Escuela 788, que es como un taller de radio para que los estudiantes puedan aprender de cero sobre muchas cosas de la radio. Tanto puede ser a locutar, digamos, a hablar, a producir, a operar. Y es como que todo muy autogestivo, porque en un momento había dos profes, ahora en este momento hay una, no sé si volverá a haber dos en algún momento, pero son muy buenas profes, que es como que te da mucha libertad, digamos, y es como que, no sé, para mí son las mejores profes del mundo. Opino lo mismo. Mira ahí. Y es como que, no sé, son dos profes que podés confiar un montón y que te dan mucha libertad, como, no sé, si por ahí los estudiantes no les gusta lo mismo que a ellas, ellas dan lugar a los estudiantes y eso es genial. Muy bueno, muy bueno. De ahí salen estos operadores jóvenes acá en la radio Alas, Rumé Mañum. Va llegando. Y son dos profes que son parte del corazón de la radio, de Radio Alas. Ah, mirá qué bueno. Como Vale, y que la pueden escuchar mañana mismo, en Mañanas Campestres. Y Palo, ¿no? Palo. Bien, el último que, programa, ¿no? El último programa de Mañanas Campestres mañana, sí. Ahí va a estar Vale junto a Daniel Tornero y toda la banda descontrolada de Mañanas Campestres. Y bueno, y son maestros, ¿no? Maestros de la radiofonía, maestros y maestras. Y bueno, estamos todos aprendiendo bastante de ellos. Hermoso, hermoso. Bueno, tenemos un contacto para aquellos que se animen y nos manden un mensaje o algún texto, algún poema, alguna bronca. 2944-80-2315. ¿No? Sí, totalmente. Y decir que también Matute va a estar también, es como ahí la avanzada de un nuevo programa que se viene en Alas, que es Rap Sudaca, ¿no? Vamos, ¿en serio? ¿Así se llama? Dígalo usted. ¿Cómo se llama su programa? ¿Qué cosa, perdón? Su programa, el que se viene. Ay, pero disculpen, creo que se me olvidó. Pasa que lo está organizando, si es que no sé si está escuchando esto, un amigo muy cercano que se llama Peter. Ahí está el Peter, ahora lo conocemos. Creo acá, que es, porque también quiere presentar sus canciones igual. Bien. Porque bien. Escribe. El nombre se me olvidó, ahí cuando vuelva a charlar con él le pregunte para aclarar dudas. Dice que Rap Sudaca. Sí, Rap Sudaca, ese era el nombre. ¿Y usted rapea también? Yo sí. Ah, llevo, a ver... Capaz es muy pronto para decir lo que les voy a decir, pero llevo 8 años bailando y 5 años haciendo freestyle, improvisando. Vamos, después se puede tirar alguna impro por acá, ¿eh? Sí, es más, tengo mi primera canción hecha. Epa, bien. ¿Cuándo? Todavía no está subida en ninguna plataforma. Es una canción que, primero, les comento esto a ustedes, es demasiado así repentino. Les digo, empezó siendo improvisada, para que no se pierda, fue grabada. Duraba 6 minutos, pero la corté a 4. Y en sí, les comento, para que vayan entendiendo el contexto de la canción, que no se las canté ni nada, pero les digo, que es una canción que habla sobre, bueno, valorar la vida, habla sobre, es un poco muy personal porque menciona a mis amigos, y como es, habla sobre pequeñas reflexiones así sobre diversas cosas. Como puede ser lo que vemos, lo que consumimos, lo que creemos... Y no la gente que más amamos. Hermoso, me encanta. Me encanta el rap, el hip hop, la poesía callejera, la poesía urbana. Le va a hacer muy bien a esta radio ese programa. Muchas gracias, la verdad. Y al aire de toda la comarca, porque se necesitan así espacios por donde suene esa música, ese arte que está haciendo gente como Mate. Bien ahí. Y bien, ya desde hace años en la escuela me acuerdo ahí caminando por los pasillos con un mini componente en el hombro y ahí haciendo... Sí, aviso que tuve como 5 de esos. Muy bueno. Es más, mi apodo de rapero se inspira en todos los parlantes que tuve. Ah. Es un apodo en inglés que me inventé porque yo tuve alrededor como de 5 nombres y uno de ellos fue el que quedó. Iba a ser mi nombre para la música en sí porque también hago pistas, no sé, para improvisar, hago música electrónica también. Música así, relajada. Y uno de mis nombres que había pensado era Broke Speaker, el parlante roto. Y entonces dije, bueno, me voy a quedar con el nombre que toda la gente usa para referirse a mí, que es Matute. Y el otro nombre que me acabo de inventar va a ser para improvisar. Y así quedó. Ajá. Muy bueno, muy bueno. Qué lindo, che. Qué lindo, ¿eh? Se viene. La gente joven ahí copando el nido al lado. Bueno... ¿Quiere comentar algo más? Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Voy a aprender lo que sea necesario para aprender a operar el sonido. Muchas gracias por la invitación, por esta repentina invitación, la verdad. Bien. Muchísimas gracias, muy lindo todo, la verdad. Bueno, pórtese mal, ¿sí? Bueno. Siempre, vamos, bueno, vamos. Una alegría tenerte acá y bienvenido a la radio. Muchas gracias. Así vamos. La van a romper. Haga lío, siempre haga macanas, ¿eh? Vamos, que es joven todavía. ¿Cómo estamos entonces? ¿Qué hacemos ahora? Porque muy lindo estuvo esta charla, esta conversa. Sí, sí, sí. ¿Qué dice? ¿Vamos a un tema? Sí, tenemos un montón de temones y rolas que están también dedicadas bueno, al Peñi, Rafa, Nahuel y Em, el Huichafe. Feley. Que el 25, bueno, ahí se cumplió un periodo más de su asesinato por la espalda. Siete años ya. Sí, en el 2017. Y bueno, tenemos un montón de material más también. Y noticias también para compartirles. Bien, tenemos noticias, tenemos poesía que nos han acercado también. Novedades. Y siempre, así como el programa pasado, que hicimos también un especial para Huichafe Elías. También, siempre desde el Piuqué. Con mucho cariño y con mucho respeto, por sobre todo. Le dedicamos este programa. También. Y un lindo flyer también ahí de un pangue enojado, ¿no? Está enojado, sí. Qué hermosa foto. Hermosa, la verdad. ¿Cómo captaron eso? Hay que estar, ¿eh? En el momento hay que estar ahí para disparar esa foto, estar cerca del bichito ese enojado. Uh-huh. Por ahí uno tendería a salir corriendo, pero el fotógrafo hizo otra cosa, por suerte. Bien, ¿qué dices si nos vamos a un tema de Pájaros Negros? Dale. ¿Qué dice? Me parece perfecto. Hermosa canción que nos compartió ahí nuestra compa ahí, la Franca. Le mandamos un saludo, no sé si estará escuchando allá en Comodoro, en la Ciudad de los Vientos, de una de sus bandas que se llama Pájaros Negros y es un temón. Así que bueno, vamos a rockear hoy, ¿eh? Hagan poco en sus rucas. I'm si desde cero hay un Dios que me enseñe a aguantar a este tipo infeliz que llegó para robar. Si en este cielo hay un Dios que me enseñe a destrozar el maldito grabador que no para de sonar. Vamos a decir, vamos a romper el ritmo de tus rodillas. Y prepara tu canción y no esperes mucho más. Ya te vuelta a salir y un hachazo al mezclador y nuestro nombre va a estar encendido en un cartel. Solo hay que juntar mucho en el dos. Vamos a decir, vamos a romper el ritmo de tus rodillas. Glory, glory, agua morir. Bueno, estamos otra vez, espero que le haya gustado el tema. ¿Le gustó? Me gustó y me hizo acordar a cuando canté por primera vez esta canción. No tal cual, pero una versión muy parecida. A fines de diciembre del 2000, del 2001. Y estaba muy fresca. Estaban muy frescos los asesinatos del 19 y 20 de diciembre, que fueron alrededor de 50, aunque la historia diga que son 30 y 33. Hubo muchos más asesinados en los barrios, en el conurbano, en el interior, en las provincias, que no se contabilizan nunca, ¿no? Así que, bueno, eso se cantaba, las balas que vos tiraste van a volver. Totalmente. Y ahí está, firme la promesa. Bueno, y también estamos escuchando un tema bien rockero, ¿eh? Súbale, mire, dele gas, dele gas. El amor no me deja pensar, lo digo, digo, amor, y me tomo mujer, esta música no permite. Un tema bien rockero porque, así como la semana pasada hicimos el especial de Elías, ¿no? Como para conocerlo un poco más, a ver qué música le gustaba, ¿no? Y tiramos algunas rolas de su gusto. También nos llegó un cuento, que después vamos a ver si hacemos tiempo para leerlo, en el que también nos cuentan algunas cositas de Rafita Nahuel. Entre ellas que tenía un programa de radio y pasaba rock en la radio. No sé si tenemos el nombre acá. En FM Ligüen. El despertar de la resaca se llamó. Salía los domingos a las 10 de la mañana. Y sí, bien. Me imaginaba que era un día de fin de semana a la mañana. Pues la resaca es como... El despertar de la resaca. Así que, bueno, esa creo que es una de las maneras que tenemos también de homenajearlo al Peñi. Recordándolo, ojalá que también con el tiempo podamos conocerlo más todavía. Porque es alguien que dejó su vida, dejó su espíritu ahí en el territorio. Y bueno, y por eso hoy lo homenajeamos también, ¿no? Y alguien que estaba en el camino del reconocimiento, ¿no? Alguien que bueno, que estaba en ese difícil proceso, que nunca es sencillo, ¿no? De reconocerse, Mapu, gente de esta tierra, y seguir indagando, seguir recuperando la cultura, la memoria, los ancestros, las costumbres, las ceremonias, tantas cosas que hay para hacer, para recuperar, y son procesos que además están muy llenos de obstáculos, ¿no? Y a veces obstáculos contundentes, como las fuerzas policiales y la criminalización y la persecución y la discriminación, el señalamiento, tantas cosas, ¿no? que hay que romper para poder transitar ese camino. Y bueno, y este Peñi, por eso, solamente por eso, ya era un huaychafe. Desde que empezó a hacer todo este camino. Y bueno, y ahí lo sorprendió este gran operativo de prefectura, ¿no? También estudió herrería. Aprendió herrería en Herreros del Alto y San José, y carpintería El Semillero. También hay algunas fotos en las que está soldando, ahí haciendo algunas cosas, algunos trabajos. Este sábado le van a hacer un lindo homenaje también ahí en Furilovche, la gente del Culturunazo. Qué bueno. Y bueno, también nos estuvimos escribiendo ahí con la gente, ahí como para que... Ellos nos pasaron este material también, que vamos a compartir en un rato más. Y hubo en Villa La Angostura también una especie de actividad de repudio y de mal bienvenida a Patricia Bullrich, que anduvo por ahí anunciando cosas nefastas, como siempre hace, ¿no? Como esto de la derogación de la prórroga de la ley 26.160, que suspende todo tipo de desalojo mientras no se haya hecho todavía relevamiento territorial que debía hacer en tiempo y forma el INAI, y por cuestiones de su lado, digamos, de su parte, o falta de presupuesto, o llámele como se quiera, o falta de voluntad política, no hizo en su debido tiempo, y quedaron un montón de LOF, de comunidades sin registrar de alguna forma. Entonces, esta prórroga de la ley, que se prorrogaba casi automáticamente todos los fines de año, ahora no se haría con claras intenciones, ¿no?, de abrir cierta, lo que podríamos llamar, temporada de desalojos por parte de las fuerzas del mal. Usted en el flyer puso: el Winca Malón nunca terminó. Porque bueno, hay gente que considera que es algo histórico, ¿no?, que pasó allá lejos ese tiempo, hace más de 100 años, y que eso ya pasó, y que ahora somos todos argentinos, ¿no? Hechos y derechos. Y como decía por ahí alguna dictadura últimamente. Pero en realidad nunca terminó, porque el exterminio no fue total. No fue total, y además muchas de las personas que se llevaron secuestradas, prisioneras, y las desparramaron en calidad de esclavos por el territorio que se denominó Argentina, vuelve, está retornando, se está reconociendo, está recuperando Kimún, recuperando el Sungún, y entonces Hay resistencia y hay memoria. Y entonces se ven en la necesidad todo el tiempo de estar tirando estos anuncios grandilocuentes, estas declaraciones de terrorismo, ¿no?, que en realidad son en sí mismas las declaraciones actos de terrorismo de Estado, ¿no?, como acusar a un grupo, a un colectivo, a una nación preexistente de terroristas, es un acto terrorista de Estado en sí mismo, ¿no? Y bueno, y tiene necesidad de hacer todo esto porque hay mapuches en territorio. Hay mapuche en territorio, y hay mapuche también que está queriendo recuperar las maneras ancestrales y el territorio ancestral, y que se llama Hualmapu, no Patagonia, como después se puso, ¿no?, a instancias de quienes vinieron en barcos. Entonces, en realidad estamos viviendo todo ese proceso. Es como una guerra de baja intensidad contra la gente, contra Compuche, que se quiere reivindicar como mapuche y como defensora de la Ñuque Mapuc, ¿no?, que es algo que siempre cualquier mapuche de bien hacía y hace. Ese es el problema. Y quieren, en realidad, quieren el territorio para hacer todo tipo de planes de muerte, de extractivismo, de exterminio, de destrucción de la biodiversidad, de los bosques, incluso de la fauna y flora de la meseta, ¿no? Hace poco llegaron a declarar algunos científicos, y enseguida se hicieron eco algunas sociedades rurales, de el peligro que implicaban los guanacos, ¿no? Cómo se estaban reproduciendo, y que eran una amenaza para las ovejas y para las estancias, y cómo podía ser. Y recordemos que también pesa una especie de orden de captura y de asesinato o de muerte contra zorros, pumas, ¿no?, como son animales dañinos para las ovejas o para los animales de granja que trajeron las estancias, cuando en realidad son seres que estaban antes acá también, ¿no?, y habitaban Hualmapu. Y tampoco reconocen, ¿no?, que han transformado y que han desertificado ¿no? La campaña del desierto en realidad no era para combatir al desierto, sino para traerlo. Y bueno, la meseta ser certificado gracias a la introducción de animales como la oveja. Y bueno, y así se podría seguir, ¿no? Pero es todo una gran transformación que han ocasionado y que quieren seguir ocasionando, y siempre con este espíritu de explotar todo lo que el hombre occidental quiera, ¿no? Y el capitalismo voraz esté dispuesto a depredar. Ayer estuve escuchando el programa El Motor de la Historia. Sí. ¿El motor de la historia? El motor de esta historia. De esta historia. Sí. Y hicieron una nota muy linda a un Peñi ahí de Picunma. ¿Lo escuchó? ¿Lo escuchó? No, lo pude escuchar. Entonces, el Peñi allá creo que de la zona de los Toldos. Ajá. Creo. Puede ser, sí. En Picunmapu. Y bueno, y habló acá con el Peñi y decía la explotación que hay con los agrotóxicos, ajá, ¿no? Y cómo en una cantidad de tiempo, que creo que serán 20 años, el nivel de cáncer que hay, como al 300%, así, es una locura. Cómo el glifosato, todas estas pestes que esparcen por el aire, y si no las esparcen por el aire, dicen que también cuando lo rocían abajo, es volátil, es como la nafta, sí, se evapora, se hace, y eso está en el aire. Y bueno, y hay mucha gente que está muy jodida también por el uso de agrotóxicos. Sí, también. Y bueno, el glifosato y cosas peores todavía están tirando en todo lo que era territorio puelche, ¿no? Y que ahora le llaman la pampa húmeda, ¿no? Y por un lado ahí están haciendo eso, más hacia la cordillera están haciendo fracking, ¿no? Que también inyectan una cantidad de químicos a mucha presión en las napas, y producen temblores y un montón de cosas que básicamente contaminan a muerte todo ese territorio, ¿no? Lo que era el Alto Valle Río Negro y toda la producción fruto y hortícola ya casi que no existe, es algo relictual. Y bueno, y las frutas que salgan de ahí son bastante sospechosas de algún tipo de contaminación gracias al fracking. Y después, bueno, para la zona de más al sur tienen otros planes terribles, ¿no? Como oleoductos, instalación de plantas de gas licuado, instalación de molinos eólicos que tienen un alto impacto ambiental, ni hablar hacia los cóndores, por ejemplo. Instalación de desalinizadoras, instalación de represas, de mineras, de forestales, nuevas construcciones de rutas, de pasos internacionales, cambio de trazado de la ruta 40, y así podríamos seguir. Son todos proyectos, uno más nefasto que el otro. Y no se bancan una comunidad en los Alerce, por ejemplo. Claro, y eso. O una comunidad acá en la Cuesta del Ternero. De que por ahí ocupa 6 hectáreas, ¿no? O 10 hectáreas. Pero no se lo bancan, no tanto porque sea una cantidad enorme de tierra o una cantidad de tierra clave o que ahí justo está el máximo, no sé, el sí, máximo yacimiento de oro líquido de no sé qué, sino porque lo que les molesta es lo simbólico. Uh-huh. Les molesta que haya un reconocimiento de la un autorreconocimiento y que esas personas estén intentando vivir de otra manera y vivir de una manera ancestral y recuperando todo lo que eso implica y reivindicando Gualmapu. Eso les molesta, lo simbólico. Entonces se están yendo contra eso. ¿Quiere decirnos algo nuestra operadora? Hay 3 radioparticipancias. Una dice... A ver. Hola, Factor Folín. Todo el aguante a los estudiantes de la 788. Abajo las personas que conciben a la escuela como edificio con personas a controlar y disciplinar. Que crezcan los rompedores de alambrados. A desalambrar los cuerpos, las cabezas. A desalambrar la educación y a todos aquellos que no saben leer la poesía de la acción colectiva. Soy Paula desde Malos Aires. ¡Aguante la OPER! ¡Vamos! ¡Vamos! Rubén Mañum, ahí, desde los Malos Aires. Después otra dice... Escuchándonos. Qué lindo, a desalambrar la poesía, ¿no? Creo que dijo. Sí. En una parte, qué lindo. Otro dice, buenas tardes. Aquí el canal de la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita en Tucumán. Una posición colectiva de las comunidades en defensa de la vida para los pueblos, las aguas y los territorios. ¿Me ayudan suscribiéndose? Y mandó un video de YouTube. Ah, tiene un canal. Claro. Ah, bien. Bueno, después lo tiramos a la cancha, que no sé cómo se busca eso. Saludo para Tucumán. Claro. Tengo un amigo que es tucumano y lo respeto y lo quiero mucho. Vamos. Y después hay otra radioparticipancia que dice... Buenas tardes, mi nombre es Zulema, dice. Zulema. Soy parate de la red de apoyo de la LOF Pachira Antriao. Les estamos escuchando desde Villa Langostura y casualmente teníamos una invitación para la radio y sus oyentes para el día 8 de diciembre. Les mando un gran abrazo y mando un documento. Bien, ¿no? Sí, yo tenía que hablar de esa invitación. Bueno, no solo es una invitación a un evento que van a hacer ahí en la zona, a ver dónde lo tengo. Vamos, Pachile Antriao, sí. Bueno, Rumé Mañón ahí, un abrazo grande a la gente ahí de la LOF. Lo van a hacer en lucha. En Pichunco, ahí la LOF Pachile Antriao, en Villa Langostura. Va a ser un tribunal ético y popular norfelial, ¿no? Y se juzgará a los usurpadores de Villa Langostura. Y que permitieron el saqueo del territorio mapuche. Bueno, y ahí entre estos que van a juzgar está el ex basquetbolista Manu Ginóbili y todos los cómplices políticos a nivel municipal, provincial y nacional. Y es una actividad muy completa porque arranca a las 8 de la mañana y después termina a tarde-noche, ¿no? Incluso con algunas músicas ahí en un escenario, pero se traslada en un momento al centro de Villa Langostura, leen el veredicto en la plaza, bueno, va a haber jurados y juradas de distintas extracciones ahí para juzgar y dar el veredicto sobre estos esta gente que usurpó los territorios comunitarios de la LOF. Ahí en Villa Langostura. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy importante, va a ser el 8 de diciembre, cae en domingo, y bueno, es realmente muy interesante que quien se quiera y pueda acercar ahí en Villa Langostura. Bueno, creo que por ahí después podemos dar alguna información más a partir de que se abrió ahí la invitación. Qué lindo, qué lindo, ¿eh? Bueno, buenísimo esas actividades que hay ahí en los territorios. Y nombrando a estos usurpadores como Ginóbili. Sí. Bueno, otro que podríamos nombrar es Gaudio, el ex tenista, también está ahí con unos cataríes, tanto en los Baguales, ahí cerca de Villegas, como lo que antiguamente era el Fuerte Villegas, ¿no? Donde fueron capturados, por ejemplo, los loncos Foyele y Nacayal. Y también en el Cerro Catedral. ¿No? Están tratando también de ahí apropiarse de hectáreas en ese cerro y ahí hay un gran conflicto ahí en Furislovche por ese motivo. Bueno, ¿alguna radioparticipación? No. Tenemos acá un texto, ¿querés leer algo? Sí, lo tenía por acá porque usted me dio el pie justo. Ajá. Siempre tenemos un machete acá, siempre hay que traer mucho material. Pero después lo vamos a buscar tranqui porque si no me voy a perder. Justamente hablaba de esto que dice usted de el lonco Foyel. Ajá. Cuando lo apresan, ¿sí? En su territorio y junto con Inakayal también se lo llevaron a la isla Martín García y lo tenían cortando leña y trabajando como esclavos también hasta que le dieron un poco de territorio en lugares desolados, allá en Teca. Pero después lo vamos a buscar bien. ¿Qué le parece? ¿Sí? Bueno, sí, y el Lonco Inakayal estuvo después, fue prisionero hasta su muerte en el Museo de La Plata, ¿no? A instancia de Perito Moreno, que ahí supuestamente intercedió para que lo liberen de su cautiverio, y en realidad lo cautivó a él y a su familia en otro lugar, que fue el Museo de La Plata, en donde murió en circunstancias bastante poco claras. Un espanto, porque los mismos familiares después eran diseccionados, ¿cómo se dice? Le sacaban los huesitos y después eran parte de la... De la exhibición. De la exhibición de su misma familia en el Museo de La Plata. Un espanto horrible. Bueno. ¿Vamos a un temón? Vamos a un temón. No sé qué tema viene ahora. Oper, ¿qué dice usted? ¿Qué venía programado ahí? A ver. Había dos posibilidades, creo, y por ahí uno era el real y después otro la cortina o al revés. A ver. Uno era Misa Negra. Oh, sí. Y otro era Afafán, Ayen Khan, Rafa Nahuel. Como quiera usted, estamos a 10 minutos de... Ponemos el de... el Afafán. Sí, que es de Urraca Negra. Esa... Dale. Acaba de llegar una radio, participante, la leo y ponemos. La leemos. Dice... Me parece increíble cómo acaban de resignificar la fórmula campaña del desierto. Es como ustedes dicen, una campaña para hacer de la vida un desierto. ¡No podrán! Vamos, no podrán. Vamos. Vamos con ese temón de Urraca Negra, ¿sí? Y a hip-hopear ahí en sus rucas. Con la raya atragantada en la garganta, no es porque me encanta, es la sangre antigua que me impulsa y me obliga a dar la cara. Es el ser mapuche que sabe dar batalla, matando al huesahuinca metido en mis entrañas. Campaña al desierto ha retornado, comando unificado, usurpador y terrorista es el Estado. Gases, perros, drones, bala, para su cacería humana y su justicia huinca encarcelando a mis hermanas. Cortando la ruta, haciendo a Yekán, pues el Mapu se levanta, haciendo a Fafán. Cortando la ruta, haciendo a Yekán, pues el Mapu se levanta, haciendo a Fafán. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, el Mapu y Kulun Mapu resisten con Nehuen, teniendo bien presente a Rafael Nahuel, teniendo bien presente a Kuifi Kecheyem. Liberen a la Machi y a nuestra Kulambien, que el Lafkenwin Kulun Mapu se pueda mantener, nuestra cultura viva y el Intro Jimongien. Milicos asesinos, pues achete el poder, o al Mapu no se vende, te lo tienen que entender. Cortando la ruta, haciendo a Yekán, pues el Mapu se levanta, haciendo a Fafán. Cortando la ruta, haciendo a Yekán, pues el Mapu se levanta, haciendo a Fafán. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. We'll be right back.

Rubén de las abuelas, esperanza florecida. Resuenan tiros en la montaña y una caja de colores sigue durmiendo las almas. El miedo no va de frente, siempre viste diferente, va cambiando de rebenque, anda enredado con la muerte. Bueno, bienvenidos al lado B de Factor Folil. Bienvenidos. Pasó la chacarera de Rafita Nahuel, del Peñi Maxi. Maxi Flores. ¿Sí? Al que le mandamos un abrazo. Muy fue, buen video también tiene. Recomendado. Que es hermoso. Que fue hecho en Gualagüe. En un encuentro que hubo allá, muy hermoso, de teatro, de fotografía, y bueno, nos detuvimos ahí a mirar ese hermoso video, que fue filmado por un compa de La Rastrojera TV, que está en Misiones, este Peñi, así que el Chino, le mandamos un abrazo, ¿sí? Hermoso material. Y tenemos también música del Maxi Flores, porque está también tiene un disco nuevo. Opa. Su banda se llama Tralcalef. Búsquenlo ahí en internet, ya lo estoy anotando. En Instagram. También hace serigrafía, hace estampados en remeras. Después vamos a pasar a dirección. Algo de perrionero, algo así se llama. Y actúa muy bien. Yo lo he visto acá en el. Ah, claro, porque estuvo en el festival de teatro. Sí, de Amelcán que hubo, y hermosa la obra que presentaron. Tendríamos que sacarlo un día, que nos cuente ahí en qué anda. Sí. Fue porque papá hace poquito. Oh, tiene de todo para contar. Y una de las cosas lindas que hizo con su compa, se pegó una gira con su camionetita en la línea sur, llevando la música y el teatro a los pueblos. Qué lindo. Así que Martina Chapanay, que se llamaba la obra. Un Peñi hermoso ahí con mucho Nehuen también. Bueno, ¿qué tenemos para contar? Yo le tiro un adelanto. A ver. Este sábado, anoten, este sábado a la tardecita, yo calculo que después de las 14 horas, ¿sí? 15 horas, va a haber un encuentro en la biblioteca, ahí en la esquina de los libros, ¿sí? Homenajeando a Rafita Nahuel y a Elías Callecol, ¿quién? Va a haber un matetún, Nutram, conversa, va a haber poesía, el que quiera llevar la guitarra. ¿Usted toca la guitarra? No, canta. Canta, puede ir a rapear, Ya lo estamos invitando. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Lo esperamos ahí en la esquina de los libros. Puede ser que vaya. Igual tengo un evento bastante ocupada, la verdad. Qué grande, ¿eh? Y bueno, la verdad desconozco a qué hora. No sé si tarde, puede ser 6 de la tarde o a las 8 o a las antes. 4. Sí, desde las 15 horas. Desde las 15 hasta las 18. Perfecto, Evo, es bueno saberlo. Voy. Sí. Voy seguro. Bueno, qué grande, ¿vio? Ya entonces, está. Matute acá está confirmado. Va a llevar su rap, su poesía. Seguro, inclusive puedo presentar mi canción, ¿eh? Ahí está. ¿Viste? Les tiro el título. La canción se llama Aprovecha. Se llama Aprovecha porque en una primera parte, digo, si se las puedo narrar así súper rápido, dice: es impresionante cómo avanza el tiempo, ver cómo ha cambiado todo en un solo momento. Vemos a nuestros padres como eran niños y van envejeciendo, y nosotros envejecemos y debemos aprovechar lo que nos queda antes que se acabe el tiempo. Esas son las primeras estrofas. Ya después sigue, pero bueno. No quiero adelantar mucho. Ahí tuvimos una primicia del tema. Gracias. Claro, sí. Posiblemente este sábado me voy a presentar así, con mi parlantito y todo. ¡Vamos! Muy bien. Muy bien. Ahí lo vamos a esperar. Mire lo que hacemos. Mire, mire. Para que vaya con todo el buen. Eso. Muchas gracias, qué buen ánimo. Rumé Mañum, qué grande. ¿Vio? Bueno, y se va armando. Se va armando. Sí, qué entonces, bueno. Lleve algo para compartir, tomarnos unos mates, el matetum, el nutram, la conversa, poesía, hip hop, ahí ya el matute lo dijo que sí. Y bueno, lo esperamos ahí. ¿Qué dice? Buenísimo, buenísimo, me encanta. Hay un montón de cosas, de programas para este fin de semana. Bueno, la comarca vio que es muy activa culturalmente. El fin de semana estalla de cosas siempre. Siempre. Así y que pórtense bien. También este sábado, creo que es 30, ¿no? Este sábado, 30. Este sábado ya es 30, che. Está el segundo encuentro agroecológico en la escuela 41 en Golondrinas. A partir de las 12... Y va a durar hasta las 21, pasar las 21. Y va a contar con, bueno, stand, feria, ahí afuerita de la escuela. Y también charlas adentro de la escuela. Después podemos contar un poco más de lo que es el cronograma. Y va a terminar también con un escenario, murga, la que faltaba. Y el Peñi tocando. Así se llama, uh-huh. Peñi. Y bueno, va a ser una jornada bien, bien intensa, bien nutrida. Va a haber un montón de productores agroecológicos acá de la comarca contando su experiencia. Va a haber charlas sobre, bueno, lo que fue todo el proceso de la ley de protección a la agroecología que se sacó acá en el Bolsón. Y bueno, y todo el proceso que eso significó, y entre otras cosas. O sea, va a haber de todo también. De ¿cómo 12 vienen? A 21. ¿Cómo vienen sus papas? Mis papas, no planté papas este año. ¿Qué plantó? Estoy plantando en realidad, no terminé de plantar. Estoy un poco asustado con... El año pasado hubo una helada tardía, tipo a finales de noviembre, más o menos para esta fecha. Sí. 27, 28, no me olvido más. Y me quemó todo los zapallos, los tomates y todo eso. Así que estoy esperando unos días más a ver si zafo de esa helada. O si por ahí ni viene, ¿no? Pero bueno, pero estoy plantando eso, bueno, estoy haciendo chacra con choclo, qué lindo. Poroto, habas, zapallo, y después estoy plantando tomates, ya algunos planté a tierra. ¿Trabajan ahí en familia? En familia, sí. Qué belleza. Ahí deshuyando, abonando, y una vez que está eso, a plantar. ¿Le tira ahí algún aditivo especial, no? Abono de oveja. Esa. Así, puro nomás. Sí. Ah, y bueno, un poco de compost también. Compost propio y compost agroecológico producido por un emprendimiento que se llama Red Trófica. Acá hay cumpas acá en la radio que están participando de ese emprendimiento. Y bueno, y me gané justo participando, radio participando acá en el programa. ¿Cómo se llama? Bueno, ya lo voy a decir. Brotes de Caos. Ah. Brotes de Caos. Me gané una bolsita de su compost. Qué lindo. De la producción esta de Red Trófica. Así que lo vamos a usar también. Bueno, para aquellos que no viven por estas latitudes, ¿estuvo lloviendo? ¿Hace cuánto que estás chispeando? Sí, hace un montón. Hace como dos semanas, sí. Más o menos, que llueve, que sí. Se para, que llueve, que esto, sí, lo otro. Y ahora está nublado otra vez. pero está todo verde. Sí, está y genial. Está todo hermoso. No, es un clima ideal para que crezca todo. Así lo riega a cada ratito. Así y todo, sí, también. Para aquellos que no conocen esta zona, vivimos rodeados de lagos y montañas y hay mucha gente que en los barrios no tiene agua. Entonces, imagínense qué difícil que es tener una plantita. ¿Cómo riego esa plantita si no tengo agua? Si no tengo ni para mí. Más que en verano, a veces se complica con la llegada del turismo, ¿no? Y empiezan a prender regadores para regar pasto en distintos lugares y cortan el agua para... Terrible. Para regar las huertas. Eso sí, el pastito... Está claro. En las cabañas para jugar al golf. Y en las plazas municipales, ¿no? Plazas y plazoletas. Uno de esos barrios es el Pinar, ¿no? Que no tiene agua. Almafuerte, allá arriba también, Loma del Medio. Porque mandaron una radioparticipancia. ¡Qué genial! Ah. A ver qué dice. Dice, saludos Factor, saludos desde el Pinar. Recién los sintonizamos. ¡Chemtrail! Bueno, piden Chemtrail. Los locos del Chemtrail. Los locos del Chemtrail. Bueno, lo pasaremos algún día. ¿Vio que en San Luis prohibieron, así por ley, que anden avioncitos tirando Chemtrail? ¿No? Esos productos de bioingeniería que están tirando. ¡Qué ahí, locura! Que a veces tiran para que no haya tormentas o al revés, para generarlas. O sea, qué bueno que no que prohíban eso, ¿no? Porque andás a ver la porquería que te tiran también, ¿no? Están todo el tipo, aunque mucha gente lo niega y qué sé yo, dice no, son nubes, qué sé yo, pero son cosas medio raras. Nubes que parecen chorros de avión. Terrible. Chemtrail. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Hay más información? Y, sí, el próximo fin de semana, también el 8D, va a haber un encuentro muy importante en Epuyén, que es por la reapertura del Antuquillén. Ahí hay un montón de intereses con base en el municipio que están impidiendo que se abra ese centro cultural tan importante para la comarca, para toda esta parte de Puelmapu, como es el Antuquillén, y porque también es una forma de ingresos para muchas de las familias que viven ahí en Epu, ¿no? Entonces es importante que quien pueda acercarse, no sé, se va a desarrollar en el predio de artesanos, ahí abajito del parque municipal. Y bueno, creo que todavía están abiertas las inscripciones para anotarse para los puestos y todo eso. Y va a haber, bueno, artesanías, producciones locales y música también, escenario. Así que va a estar bueno el 8 de diciembre. En Epuyén. En Epuyén. Bien. Ahí en el predio de los artesanos. Y que se abra de una vez por todas el Antuquillén. Bien, ¿qué más tenemos? Y la gente que nos está escuchando desde Villa La Angostura nos manda más información sobre lo que va a ser el juicio ético y popular, ¿no? Que se va a desarrollar ahí, Norfelial. Y nos mandaron un video, vamos a escuchar ese video y después les cuento algo más que nos enviaron. ¿Qué dice? Desde la Pachila de Entriago, Villa La Angostura. ¿Te preguntaste alguna vez por qué se niega la preexistencia del pueblo mapuche? Para empezar, ten en cuenta que recién en 1902 se establecieron las fronteras entre Chile y Argentina en la región norte y centro de Patagonia. Hasta ese momento, la región patagónica denominada Hualmapu estaba habitada por comunidades mapuches desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico. El ejército argentino avanzó en el territorio con un plan llamado Campañas del Desierto. Las familias mapuches sobrevivientes huyeron hacia la región cordillerana. Los documentos ubican a Paisil y Antriago a finales del siglo XIX, en 1895 y en 1897, respectivamente. En 1902, el gobierno nacional otorgó a las familias Paichil y Antriago el lote agrícola pastoril número 9, hoy gran parte de Villa La Angostura. Si bien tanto Paichil como Antriago provienen originariamente de familias distintas, dados sus lazos generacionales entre 2000 y 2004, sus descendientes empezaron a reclamar su territorio como los Paichil Antriago. No es posible decir, como se afirma, que los mapuches son chilenos. ya que su existencia es previa a la consolidación de ambos estados en la región. Exigimos justicia. Juicio ético y popular y no orfeleal. Bueno, y me manda acá Carlos El Peñi, en cumpa de la radio de Villa La Angostura. Dice, el juicio ético y popular es una forma de protesta que se realiza en Argentina para denunciar injusticias y defender la vida, promovida por un conjunto de organizaciones sociales, políticas y culturales. Esto va siendo una práctica más de resistencia debido a un poder judicial cada vez más comprometido con la defensa de los intereses de las grandes corporaciones que en la defensa democrática de los derechos de nuestros pueblos. No orfeleal, sistema de justicia mapuche, dice, el no orfeleal es un órgano de aplicación de justicia. Su intervención es siempre dentro del territorio o jurisdicción mapuche y estará integrada en este caso por autoridades originarias, 4 loncos y 2 Chilcatufe, escribientes de la zona, de la zonal Lafkenche de la Confederación Mapuche de Neuquén. El no orfeleal es la encargada de la administración, funcionamiento y aplicación de justicia en el LOF Paichilo Antriago. El no orfeleal es una institución que siempre existió dentro del pueblo mapuche y es la encargada de hacer respetar las normativas y promover el orden dentro de un LOF. Juicio ético popular, no orfeleal, Pichunco, Los Panchilatreao. Bueno, y esto va a ser el 8 de diciembre, recordamos. Hay una radioparticipancia que acaba de llegar que dice: qué notorio cómo los municipios trabajan en contra de la gente. Lo del municipio de Puyén es un claro ejemplo. ¿Cómo les molesta la autogestión? Cambian los nombres, pero su amor por el capital ni a palos. Totalmente, y ya que decía eso, yo estaba pensando, bueno, los municipios que tenemos acá cerca del Bolsón y del Lago Puelo tampoco se quedan cortos, ¿no? Ahí promoviendo cosas como la ruta por el Paso Ancestral Puelo y todo lo que están queriendo hacer en el Cerro Piltriquitrón, ¿no? No tenemos que olvidar ahí que se está queriendo urbanizar el Cerro Piltriquitrón, se están queriendo construir, no sé, caminos para los cuatriciclos, caminos, sillas, aerosillas para llevar a 700 personas por hora, a no se sabe qué, allá arriba. Seguramente van a querer hacer una confitería y un centro de esquí después, y después, ya que estamos con el centro de esquí, un gran loteo, ¿no? Algo parecido a lo que quieren hacer en el Cerro Catedral actualmente. Y bueno, esos son los tipos de emprendimientos, entre comillas, que tienen los capitalistas para esta zona, ¿no? Y de la mano de los gobiernos municipales de turno, que son generalmente... tenemos una canción que habla de eso, justamente. Que habla de qué representan los gobiernos y su relación con el capital, ¿no? Una canción de Subverso. Ahí seguro Matute lo conoce. ¿La va a tirar a la cancha? Y sí, yo diría que sí, ¿no? Bien. ¿Qué decís? Sí, lo tiramos a la cancha. Se llama... Hasta es peligroso, ¿no? Y esa está en la onda del flyer y de este programa en particular de Factor Folil. Ahí va, a rapear en las rucas. Hasta es peligroso. El amor siempre ha sido la más peligrosa arma. Lo aprendí de las palabras de las cartas de Pablo Vergara. Y de mi pueblo quiso tambalear la dictadura. De chico vi la solidaridad en forma pura. Ollas comunes, barricadas, huelgas de hambre. Manos enlazadas y niños contra el tanque. Larga jornada, juventudes milicianas. Todos en la misma, hermano, compañero, camarada. Pero se fue Pinocho y todo se acabó. Muchos salieron de la pobreza, pero muchos no. La concerta no cumplió con lo que prometió. Y en el fondo a muchos la conciencia otra vez se les nubló. Yo nunca creí en sus promesas de alegría, porque vi cómo nos fueron transformando día tras día.

ruge fuerte y espanta al maldito usurpador. Ese. Qué linda sorpresa que se trajo hoy, ¿eh? Sí, sí. ¿Dónde lo escuchó? Y es una banda que estoy escuchando últimamente, la estoy explorando, me gusta cada vez más. Y este disco, que es uno de sus últimos trabajos, su último trabajo, bueno, tiene un montón de sorpresas ahí. Porque a usted le gusta el progresivo. Sí, sí, sí. Me parece, ¿no? Me gusta el rock progresivo ya de hace décadas. Y esta es una banda que empezó mucho más tipo death metal y después se fue haciendo más, convirtiendo en más progresiva de a poco. Y quedó ahí, para mí quedó medio en el medio. Es un bandón. Es una banda así impresionante. Bueno, está sonando Opeth. Bueno, hermoso. Y también hermoso fue lo que nos compartieron, ¿eh? Nos tiraron ahí una poesía muy bella de Tranglin. Así es el nombre artístico del Lamuen Peñi. Bien, hizo la poesía. Ahí, encapuchade. Claro. ¿Sí? Un hermoso poema que nos mandaron, ¿sí? Rumé Mañum. Para Tranquil. Muy lindo, muy lindo. ¿Sí? Esas palabras. Bien. Y tengo así algunos anuncios cortos de que me llegan desde la red de apoyo de la Lofgen Kentreu. Ah, eso tenía que decirlo también. ¿Sí? ¿Lo de los ñoquis? Sí. Hoy es el último día, ¿eh? Hoy es el último día para encargar. Yo tengo un teléfono, vos por ahí tenés otro. Sí, a ver. Yo tengo el 2944-700-319. Y es una porción, sale 4.000 pesos de ñoquis, hechos a mano, ahí por la LOF. Y se entregan en el Centro Cultural Galeano el día 29, o sea, mañana, de 12.30. De 12 a 13.30. De 12 a 13.30, ahí está. Bueno, mañana hay ñoquis, pedidos al 2944-700-319. Ahí está. O 2944-12-45-21. ¿Tomo nota? O 2944-314019. Y, por supuesto, se entregan un día 29 para no romper todo, ¿no?, todas las tradiciones al mismo tiempo. Bueno, el 29 de ñoqui. Bien. Y después hay otra, hay un pedido también, porque se está necesitando para la Lofgen Kentreu. para cubrir gastos de, bueno, de comida, nafta y un montón de cosas más, se está pidiendo una colaboración así en dinero, un cullín, y hay un alias, y anoten también, con mayúscula mapu.regue con W y sin mayúscula, minúscula, regue, punto QQTW. Uh-huh. ¿Sí? La única mayúscula es la primera, mapu.regue.qqtw. Bien. Y bueno, ahí puede aportar lo que pueda, básicamente. Bien, porque ahí la gente de la LOF tiene un viaje. Tiene que afrontar un viaje de salud a Gulu Mapu. Y entonces eso implica muchos gastos extras y que, bueno, no se pueden sustentar, como decíamos hace un rato, plantando papas, lamentablemente. Así que, bueno, con las papas eventualmente se pueden hacer gnocchi y se pueden vender. Bien. Que es lo que están haciendo. Tenemos también un material, unas palabras, un zungún, que nos llegan de la red de apoyo de la LOF Pailaco. Bien. Que está en estado de alerta máxima, podríamos decir, debido a que fue rechazado un recurso, ¿no? Un recurso que la Gremial de Abogados, que es el colectivo que los está representando ahí en lo judicial. Adiós, nos va el invitado Matute. Nos vemos, Matute. Nos vemos. Bueno, me retiro. Ha sido un gusto escucharlos, un gusto estar acá y ser partícipe de esto tan hermoso. Se siente las vibras, las buenas vibras. Vamos. Se siente, la verdad. Y nos estaremos viendo el sábado. Este sábado y el próximo jueves, posiblemente. Voy a estar acá el próximo jueves. Así que los quiero mucho. Dale. Se me cuidan. Muchas gracias. Cuídate. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Lo de la alerta máxima de la LOF Pailaco, porque bueno, fue rechazado por la cámara ahí de Comodoro Rivadavia, con el juez Leal. Vaya a saber leal a quién, pero bueno, dejémoslo ahí. Y entonces eso ocasionó que entonces lo que quede por hacer a nivel judicial sea un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Y bueno, eso lleva un tiempo de demora, y en ese tiempo de demora hay como una ventana para que algunos... los mismos depredadores de siempre intenten algunas, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso están todas las luces prendidas, las alarmas prendidas. Pero bueno, ahí tenemos unas palabras de la LOF, de la red de apoyo de la LOF Pailaco, y que esperemos que podamos escucharla bien. A ver. Mari Compuche, Inchailen, soy parte de la red de comunicación en solidaridad con el LOF Pailaco. El día de hoy vengo a comentarles la crítica situación en la que se encuentra la comunidad. Para dar un contexto, me parece bueno comenzar contando que la LOF se encuentra dentro de lo que hoy es mal llamado Parque Nacional Los Alerces, territorio del Futalaspe. Esta reivindicación territorial comenzó en el año 2020, hace 4 años. Pulamien que viven allí vienen con un proceso de reconocimiento ancestral hace muchos años, y varios tienen la ancestralidad familiar también ligada a este lugar. Incluso hay algunos registros fotográficos que lo demuestran. La convivencia en el territorio es en total armonía, trabajando la tierra con cultivos propios que apuntan hacia una real autonomía alimentaria y procesos espirituales que se desarrollan ahí al volver a vivir en territorio y reconectar con antiguas prácticas que nuestro pueblo ha tenido siempre. Todo esto hace a un buen vivir de manera autónoma y comunitaria, con el fin de que las niñas que viven allí puedan desarrollarse de manera libre y feliz sobre todas las cosas. Algo que también me parece interesante contar es que en este lugar se desarrolla un proyecto de Quimantúe, que vendría a ser como una escuelita para pupi chiqueche que viven ahí, donde se intercambian saberes, kimun, zungún, y donde además muchos pulamuén podemos acercarnos a fortalecer los procesos que vamos teniendo como che, que estamos también en procesos de autorreconocimiento. Y también varios hemos llegado desde las historias de nuestras familias, que con la llegada de parques han sido desalojadas antiguamente. El Loft Pailaco es un lugar que siempre está predispuesto a recibirnos para compartir. Es más, un montón de personas han llegado hasta la comunidad y pueden asegurar lo que les estoy contando. Parques Nacionales, junto al gobierno de Chubut, quieren ejecutar proyectos de alto impacto para la vida del territorio. El único fin de todo esto es lucrativo y beneficia a empresas tanto extranjeras como nacionales. Los incendios forestales que año a año pasan en este lugar son un claro ejemplo de todo esto. Y, injustamente, intentan señalar como culpables a Pulamien del Loft. El pueblo mapuche lucha por la defensa del territorio y nunca prendería fuego sus bosques. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, por medio del juez Javier Leal Ibarra, en un fallo racista, dio la orden el día 18 de octubre del inmediato desalojo y la expulsión de la Loft Pailaco de sus tierras ancestrales en el Parque Nacional Los Alerces. Todo esto fue promovido por el actual gobierno de Javier Milei y la presidencia del parque, que está a cargo de Christian Larsen. Pulamuén habían comenzado una mesa de diálogo previa a todo este conflicto, la cual iba bastante avanzada, pero esta nueva presidencia, bajo una impronta súper racista, la dio de baja y no quiere dar lugar a ningún tipo de diálogo, dando declaraciones nefastas al respecto. La orden actual se produce en un contexto de crecientes inversiones nacionales y extranjeras para proyectos turísticos y extractivistas en el territorio, alentadas aún más ahora por la aprobación del RIGI, que se encuentra fomentando una ola de desalojos masivos al pueblo mapuche en Puelmapu y así a todos los pueblos indígenas de sus tierras. La Loft Pailaco está resistiendo en territorio ancestral y frente a todo esto también recurrieron a la defensa legal de sus derechos territoriales. Después de esta notificación, la defensa respondió con un recurso extraordinario presentado a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que después de semanas de espera, el día 25 de noviembre de 2024, la rechazó. La defensa del Loft se encuentra realizando un recurso de queja a presentar en la Corte Suprema y le comunicó al Loft que mientras se tramita, la comunidad está expuesta a un inminente desalojo. Cabe decir que la sentencia de desalojo no está firme y si Parques Nacionales decide hacer el desalojo antes de que la Corte se expida, va a ser bajo su entera responsabilidad y va a tener que reparar el daño que ocasionen. Por infancias mapuche libres en territorio ancestral, que Parques Nacionales restablezca el diálogo con la Loft, no al desalojo del Loft Pailaco. Rume Mañún, ahí a la Lamuén, Ailu, que nos hacía llegar este mensaje, ¿no? Y como clarificando la situación que está en este momento transcurriendo ahí de angustia, porque la verdad estar con la espada de Damocles encima y dentro del mismo parque, y parques con una actitud tan racista, tan alineada con los poderes del capital que están ahí codiciando esas tierras, es realmente angustiante. Tremendo, sí. Bueno, Rubén Mañón ahí a la Lamuén, y si nos están escuchando ahí de la Loft Pailaco, le mandamos Nehuén ahí, un abrazo grande. Y Jutaquiñepango. Y bueno, estar atento ahí a qué es lo que sigue, ¿no? También, como decía usted, ahí están en la mira del Parque Los Alerces, de la Dirección de Parques Nacionales también, así como la Loft Kenkentreu y tantas otras Loft y comunidades, ¿no? Uh-huh. Que están siendo observadas, que están ahí ya por querer pegar el zarpazo, ¿no? Aquellas comunidades que no están en la ley, como dice la ministra de Seguridad, ¿no? Que son una gran cantidad, no son dos o tres, son un montón. Y fíjate que hoy llegó este aviso también acá a la radio y estuvo circulando de la comunidad mapuche Las Huaytecas. No sé si te llegó a vos también. Uh-huh. Dice, alerta comunidad mapuche Las Huaytecas, 28 de noviembre del 24. Momento de tensión en el Servicio Forestal Andino del Bolsón. Por incumplimiento del organismo sobre acuerdos de trabajos forestales autorizados a la comunidad. Incumplimiento de una orden de la Fiscalía del Bolsón relacionada con un grave conflicto interno entre familias de la comunidad e incentivar a una de las partes en conflicto a generar violencia en contra del resto de integrantes de la comunidad. Y bueno, ahí creo que tenía que ver también el inicio de toda esta situación con la negativa de darles unas guías, ¿no?, para que puedan extraer la madera que originalmente le habían autorizado a extraer, ¿no? En general son árboles que son pinos, ¿no? Pinos antiguos. Acá tenemos dos radioparticipancias. A ver. Una dice que es de hace 20 minutos. En el hoyo instalaron una antena de Movistar y nadie zapatea. La instalaron entre casas habitadas a la orilla de la ruta. El silencio no cura el cáncer. Totalmente. Después otra. Pero el cáncer trae silencio. Chan. Dice Mari Mari, Factor Folil. Desde Picumapu queremos enviarle Fentren Nehuen a la familia del Weichafe Rafael, Nahuel y Em. Nehuen, Machi, Betty. Nehuen, Pupeñi, Capula, Muen. Que sobreviven en la clandestinidad. Cerrar filas, reorganice y seguir adelante. Por nuestros mayores, por nuestros niños, por nuestro Hualmapu. Kume Nor Weichan. Felei. Felei, Rumé Mañum. Sí, también un saludo ahí a la gente de la Relmul Afken Winkul Mapu. Y bueno, acá hay una de las enemigas de las comunidades, la señora Bullrich, anunció que será derogada la ley 26.160, que suspende los desalojos de las comunidades indígenas no reconocidas. Así lo afirmó la ministra de Seguridad de la Nación en Villa La Angostura. Se trata de una norma que fue sancionada en noviembre del 2006 y prorrogada 4 veces. Dice, no puede haber leyes eternas que prorroguen un derecho a una usurpación y a no permitir el desalojo. Ahora fíjense que esta señora heredera de un Bullrich que fue el rematador de las tierras robadas por el ejército argentino, ¿no? Y que después ahí se hizo el famoso patio Bullrich, es la que está diciendo esto, ¿no? Es una usufructuadora directa de todo lo que fue el despojo de estos territorios, ¿no? Que fueron por un lado despojados y después convertidos en mercancía, en propiedad de, ya sea del Estado como tierras fiscales o propiedad privada entregada a precio vil o por amiguismo a determinadas familias patricias o gente que había intervenido en la campaña militar. Por ejemplo, a un tal Perito Moreno, ¿no?, que es justamente él con su magnanimidad y su visión de futuro quien donó tierras para que se creen los parques nacionales, los primeros parques nacionales acá en Puelmapu. ¿No? Entonces, otro, y ese es el origen de los parques nacionales, ¿no? Y después se hicieron parques nacionales más al norte, que también a su vez son resultado de otros despojos y otros genocidios de otros pueblos que estaban en la zona del Chaco y más al norte, y pueblos quichuas, aymaras, etcétera. Pero son dos herederos, tanto parques nacionales como este personaje Bullrich, el Toro Rico, que están hablando de basta de usurpación, ¿no?, de una manera totalmente descarada y pretendiendo ocultar por qué llegaron a donde están y que es una historia totalmente nefasta. Creo que lo habíamos leído esto, ¿no? Dice Que más tarde los estancieros argentinos e ingleses le hayan pagado tributo a Roca con monumentos y nombres de avenida hasta parece entendible. Ajá. Pero no solo le pagaron con monumentos, el mismo Roca aceptó en el año 87 una extensión de 15.000 hectáreas de tierras regaladas por el Congreso de la Nación al finalizar las campañas militares. Tras su fallecimiento en el año 1914, el exmandatario legó a sus familiares tres estancias: La Larga, La Paz y La Argentina. La Larga, Paz, Argentina. Mm. Pero Roca no fue el único beneficiado por esta vergonzosa repartija de tierras ajenas. Una ley denominada de Premios Militares, fechada el 5 de septiembre del año 1885, entregó a 541 oficiales superiores del ejército argentino 4.679.510 hectáreas de tierras en las actuales provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. Todas estas provincias se incorporaron al Estado argentino en el año 84 mediante la Ley 1532 de Territorios Nacionales. A juicio del historiador Felipe Pigna, si se hacen los números, se tendrá el siguiente y sorprendente balance de las tierras despojadas en la Guerra de Invasión: nada menos que 41.787.000 hectáreas regaladas o vendidas por moneditas a 1.843 terratenientes nacionales y extranjeros. Entre ellos se destacaban 24 familias patricias, 24 nada más, que recibieron parcelas que oscilaban tamaños entre 200.000 hectáreas del oscuro a las 2.5 millones de hectáreas obtenidas, por ejemplo, por los Martínez de Hoz, que, digamos, fueron los fundadores de la sociedad rural, ¿no? Martínez de Hoz. Los verdaderos dueños de aquellas tierras de las que fueron salvajemente despojados recibieron a modo de limosna lo siguiente: Namuncurá y su gente, 6 leguas de tierra; los caciques Pichihuinca y Trapailef, 6 leguas; Sayhueque, 12 leguas. En total, 24 leguas de tierra en zonas estériles o aisladas. ¿Mm? Sí. Bueno. Bueno, y las colonias, ¿no? Las colonias, las reservas, ¿no? Al estilo, también ocurrió esto en Norteamérica, ¿no? Se intentó como encapsular a los sobrevivientes en lugares como que de los cuales no podían salir ni podían hacer nada, y en general eran peladares o cosas como muy poco fértiles que los terratenientes no habían querido, o habían dicho: no, esto no me lo dejes, es un, no sé, un lecho de río. Y bueno, y ahí se hicieron lo que se llaman colonias, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la Cuyamen, colonia Cuyamen, que está acá cerca. ¿Quiere decir algo, Lopa? No, no, solo decía que Sony 53. Ah. Quiero poner ese temazo. ¿Misa Negra? Sí. Para sacarnos esta energía. Vamos, vamos con Misa Negra. Y después volvemos y ya sí. Nos vamos despidiendo. Y vamos a saludar a los barrios. ¿Saludamos a los barrios? Sin Fronteras, ¿saludamos a los Sin Fronteras? Todavía no. Todavía no. Saludamos al Magín. A la vuelta. A la vuelta saludamos a los barrios y a las Love, que están en lucha. Vamos con este temón. Vamos a la Misa Negra. Vamos. Hagan pogo en sus rucas. We'll be right back. Nos estamos yendo ya, se nos pasó volando el programa dedicado a el Peñi, el Huichafe, Rafael Nahuel Yem. Bueno, espero que les haya gustado. Siempre con el piuqué, acá con la poesía, con los instrumentos, con las canciones. Con la ópera que vino hoy, iluminada. Con las visitas. Con las visitas que tuvimos, con los mensajes. Le mandamos un saludo a los barrios. Dale. Barrio Sin Frontera, Barrio El Más Fuerte. El Cipresal. El Pinar, que siempre nos escucha. Eso, Barrio Bosque del Sur. Ahí está. Esperanza. Eco Barrio. Eco Aldea. Ay, Los Repollos. Iquitipe. Bien, dale. Barrio San Martín, allá en Comodoro, Guarría, Meu. Ahí, barrio. Barrio Usina. Cascada Escondida. Santos Lugares de Malos Aires. Barrio Arrayanes. Barrio Irigoyen. Paraje Entre Ríos. Paraje Rincón de Lobos. Paraje Las Golondrinas. El Pedregoso. Radal. Qué hermoso. Nos olvidamos un montón de barrios, pero no importa. La próxima nos mandan un mensaje y nos hacen acordar de su barrio. ¿Sí? Villa del Lago y ahí. Almafuerte. Podemos empezar por las Lofts también. Por Magino la Ahogado. Los Anticura. Los Cayumpa Nicheo, defendiendo el camino ancestral Pueblo. Vamos. Los Currache. Los Curramapu. Bien. Los Cayunao. Los... defendiendo las nacientes del Chubut. Vuelta del Río. Los Kemkemtreu. Los Pailaco. Los Relmu Lafken Winkul Mapu. Y que la Machi vuelva a su rehue con su comunidad. Los Buenuleo, resiste el desalojo. Los Pailaco, vamos, los Peñi, las Lamuene ahí, los Pichi, que los resisten. Anticura. Ya lo dije. ¿La Paichincha dijimos? ¿Pachile Entregado dijimos? Sí. Bueno. Bueno, y a todas las comunidades, somos solamente un pequeño lugarcito de este enorme World Mapu, ¿sí? Que algún día va a ser reconocido por los estados invasores argentinos y chilenos. Estamos acá en la comarca y le mandamos un futanehuen, rumé mañún, a todos los que nos sintonizaron. Y recordando a nuestro joven guerrero Elías Callicol Garay Yem y Rafael Nahuel Yem. Y al Buenuy, Santiago Maldonado. También. Escuchen Después de la Deriva, que viene ahora, y Embarrando Mañana. Mañana el último programa también de Mañanas Campestres, que termina esta temporada en el último día de noviembre. Bueno, el último día no, pero casi. Y se despidieron muchos programas, ¿eh? Está despidiendo, también se despidió ayer, ante todo, Mucha Calma. Ajá. Bueno, y Entre Amigos ya se había despedido. Y bueno, mañana Embarrando el Aire, también sigue. Se viene con la tercera entrega de la trilogía sobre la cuarentena. No se lo pierda. Muy bien, sigue embarrando, ¿eh? Sí, sigue. ¿Sí? Vamos embarrando, ¿eh? Como y Voces Otakus y Factor Folil también para rato, ¿eh? Cual conejo de Duracell. Peucayal. Capeucayal. Peucayal. Tírese un ratito. Tírese un ratito de ese rock and roll, así lo bailamos en las rucas. Un ratito. Rumé Mañum.